por el los muchachos que consumen el vicio. Ya antes era bonito porque se los llevaba a los niños a que rueden en ese paso. ¿Polvo rojo se llama? Sí. Detrás del batallón Pichincha. La loma polvo rojo. ¿Y ese sitio entonces? Pues ahorita está todo deshabitado, le quitaron la caseta. O sea, no, sinceramente ya no se ve gente, más que todo por la inseguridad, ¿no? ¿Por la inseguridad? Por los vicios. Ah, ya. Pero usted no es de aquí del Valle, ¿cierto? No, usted, nariñense. ¿Y allá en Nariño, algún sitio que se recuerde allá de Nariño? Pues más que todo del pueblo. ¿Qué pueblo? Yo soy Samaniego. ¿Samaniego? ¿Qué recuerda del pueblo? El parque. ¿El parque? ¿Cómo era el parque? El parque tenía, en el centro del parque había una pirámide en gradas, todo eso, y arriba tenía un cóndor. Pero se sabe que cada alcalde, cada político quiere hacer su gestión y desbarató todo y solamente hay unas gradas así. Ya, le pusieron allá una torre acá y destruyeron lo que... Y casi la mayoría de los samanieguenses que están aquí, de la colonia nariñense, están pidiendo de que vuelva el parque antiguo. ¿El parque antiguo? El parque... Ay, ¿cómo era que se llama? Se me olvidó. Pero no, sinceramente dañaron. Ahora es solamente, haga de cuenta, este espacio y unas bancas ahí. Y ya, y no, ni árbol ni nada. Ni sí. Árboles, nada. Esto nomás. Sí, ya pelada, sí. Pelada, sí. ¿Quién se va a sentar allá en un sitio así? Sí, eso. Ah, ok. Bueno, ¿y algún otro sitio que de pronto se recuerde mucho? No, pues antes había en el pueblo los sitios turísticos, la profundidad. ¿En el mismo pueblo? Sí. Las piedras, pero pues lamentablemente ya está invadido por la guerrilla y ya no. ¿Piedras? ¿Qué piedras? Las piedras es un sitio turístico que tiene el pueblo de Samaniego. Es bien retiradito, como una especie de montaña, y allá, pues según dicen la historia, que hubo un caserío y que se quedó enterrado por un derrumbe. Y ahora se llama el sitio turístico Las Piedras, pero como ahora es zona minada, entonces pues lamentablemente ya no hay sitios turísticos en el pueblo. Ah. Las Piedras y la Profundidad son las zonas que las gobierna la guerrilla. Sí. Qué difícil eso, o sea que... Sí, pues por lo general están las zonas minadas, ¿no? Sí. Y ya, y pues de otras partes... Las Lajas, bueno, que Las Lajas cada día está teniendo más progreso gracias, ¿sí?, al Todopoderoso. ¿Y qué vio usted que ha cambiado desde que usted recuerda que cambió de Las Lajas, por ejemplo? De Las Lajas, el puente colgante que se han hecho, esta cuestión de, ¿cómo es que es? El telesférico. Ya hay más, como que le digo, más... casas como para hospedar, porque antes era tocaba prácticamente quedarse en la calle. Tocaba ir y sí, va y ve, ¿no? Y ya se verá, sí, cómo llevar soluciona. Como una carpa para ¿no? Más que todo, pues porque en la iglesia no dejaban, después del robo de la corona de la Virgen, no dejaban entrar y a quedarse. Porque antes sí, ¿no? Y se robaron la corona que era de oro, entonces desde ahí que... ¿Y esa corona la devolvieron o pues, todavía sigue sí, así? No, yo creo que con el tiempo la recuperaron, pero ya no se la colocan, pues a la... Ah, ya quedó como con cuidado ya con como, ese ya como que quedó elemento. Guardada. Sí, mejor la dejan guardada. Sí. Ah, sí, eso es lo que... Así como significativo. Sí, oh. De aquí del Valle para que casi no salga, ¿no? Ah, bueno, pero sí, eso de allá de Nariño sí, sí. Tenía... Ah, ok, bueno. Muchas gracias, disculpe, ¿cómo es su nombre? Marlene Guevara. Ok, bueno, muchas gracias, doña Marlene. Bueno, gracias.